Por este medio quería contarles que el miércoles 23, es decir, el miércoles pasado, acá lo daba como futuro, de 14 a 17 realizaremos la inauguración de los Juegos de la Plaza Irigoyen frente a la EP62 en Cuartel Quinto. Después de un año de trabajo comunitario del proyecto Hagamos de Nuestros Barrios un Mundo Mejor. Este proyecto fue financiado por la Fundación Arcor y realizado por un grupo de organizaciones de la zona, el Culebrón Timbal, el Jardín Comunitario Negrito Manuel, los Jardines 952 y 955 y la Biblioteca Popular Vicky con la asesoría técnica de la Asociación Civil El Arca. Bueno, no sabemos si lo pudieron llevar a cabo porque llovió justo ese día, pero bueno, si nos dan algún tipo de información, si tienen algún tipo de información en relación con esta inauguración, estamos a la espera para poder dar la información al aire. Bien, nos están avisando que tenemos una comunicación telefónica. Sí, estamos comunicados con Sara Steinberg, que es la mamá de Sergio Steinberg, desaparecido en la última dictadura, en el año 76. Hola, Sara. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Marcelo te habla. Bien. Y Freddy. ¿Qué tal? Yo soy Freddy. Buenas noches. Sara, la idea de charlar esta noche contigo era, en principio, preguntarte cómo viviste vos. Primero, ¿en qué contexto desaparece tu hijo? Mi hijo estaba haciendo el servicio militar en el Colegio Militar de la Nación. Uh-huh. Había salido de vacaciones, porque salían los soldados en ese momento, y llegó a casa, comió y me dijo: mamá, me voy al cine con Molfino. Era otro conscripto que era amigo de él y que estaba junto con él en ahí en el colegio. Se fue, llovía esa noche, que tremendo, por eso yo no lo acompañé. Y cuando salió, según después lo supimos, hacía rato que andaba un coche. Hay una voz. No, al aire no está saliendo nada, está no. Solo tu voz. Bueno. Está saliendo bien, así que... Bueno, entonces en la esquina de mi casa lo levantaron en un Peugeot color ladrillo, y él, cuando se dio cuenta que pasaba eso, tiró su carterita con sus documentos en la esquina. Uh-huh. Bueno, sabía él que el que la encontrara nos la iba a traer, porque lo conocían, él nació en ese lugar. Y así fue, a las 5 de la mañana, un feriante, había una feria muy grande ahí, un feriante nos trajo la billetera, la carterita de Luis. Uh-huh. Bueno, aparte de eso, un chico de 13 años, que era nieto de General Pistarini, que vivían ahí nomás, después me dijo que él vio cuando lo levantaban en ese coche. Inmediatamente nos fuimos nosotros al colegio. Primero fuimos a la policía a denunciarlo. Después fuimos al colegio militar, preguntamos por él, y un soldado que estaba de guardia nos dijo: sí, está acá. Uh-huh. Y fue adentro a preguntar si podíamos verlo. Cuando salió, el pobrecito estaba, decía: no está, y estaba desesperado, qué sé yo, el pobre, deben haberle dicho muchas cosas, y ahí nos dimos cuenta que sí estaba, y que, bueno, no era una gran novedad para nosotros, porque en el barrio habían desaparecido varios chicos, uh-huh, varios jóvenes, y bueno, ahí empezó nuestra lucha, nuestro recorrer, fuimos, Miñones nos recibió, es un cínico, mire, y la, mi satisfacción última es haberlo visto con las manos atadas, derecho al calabozo. En este juicio que terminó hace poquito. Sí, se terminó, ya está. Aunque nosotros lo metimos preso años antes durante cuando terminó la dictadura, el juez Oliveri lo mandó 5 meses a la cárcel. Sí, sí. La cárcel del ejército. Sara, y estos primeros recorridos fueron así individualmente. ¿Cómo fue? Vos formaste parte del primer grupo que se juntó para formar Madres de Plaza de Mayo. Bueno, mire, esto fue así. Nosotros, Luis desapareció el 10 de diciembre de agosto del 76. Nosotros en noviembre formamos con otras madres que ya nos conocían, empezamos a conocernos, todavía no en la plaza, pero estábamos en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que nos había dado una piecita para tomar denuncias, porque ya empezaban a venir las denuncias y es posible. Entonces mi esposo, Jaime, y yo, desde ahí empezamos a notar, vinieron muchas madres y se formó la comisión de una comisión de familiares de detenidos y desaparecidos dentro de la liga. Claro, porque en principio andábamos por las confiterías haciendo ver que eran que cumplíamos años, pero eso nos resultaba demasiado caro. Y decidimos entonces pedir en las iglesias que dieran misas. Por supuesto que no todos aceptaron. Hubo en Morón, por ejemplo, en Aedo, y en Capital, bueno, la iglesia de la Santa Cruz, que fue nuestra prácticamente. Sí. Fue un punto de reunión importante. Importante, ahí descubrimos, ahí estuvo Astiz guiándonos para después llevarla a Azucena Viñaflor. Cuando se hizo llamar Gustavo Niño. Niño. Era, se hacía llamar. Y era, nosotros estábamos tan desesperadas, tan mal, que nos hacía bien tenerlo porque él hablaba como si fuera nuestro hijo. Pero resulta que después, al poco tiempo, nosotros empezamos a juntar firmas y porque la prensa nos iba a publicar los nombres de los desaparecidos, que la publicó después de mucho tiempo y mucho costo. Pero fuimos ese día, días martes, digamos. Ese martes nos llamó mucho la atención la plata que él puso para la prensa. Nosotras todas teníamos poco dinero. Y estaba muy raro. Y yo le dije a Lucas Orfanó, que era el de familiares que me acompañaba, le digo, mira, a mí no me gusta este chico, yo no vengo más acá. Y Lucas dijo, mira, yo tampoco, yo te lo iba a decir, y nos fuimos. Y al martes siguiente se llevaron a Azucena y a las monjas. Bueno, ahí ya se había hecho grande realmente la comisión de familiares. Y ahí fue donde hubo una división de madres que dijeron de ponerse el pañuelo y de ir a la plaza. Fuimos, nos pusimos el pañuelo, por supuesto, fuimos a la plaza y fue terrible porque nos tiraron los caballos encima, nuestros maridos estaban en las esquinas medio escondidos para ver qué hacían con nosotros, porque a ellos directamente los llevaban. Uh-huh. Bueno, de ahí entonces tuvimos una reunión y decidimos nosotros, familiares, un grupo grande de familiares decidió no ponerse el pañuelo, porque ya venían madres y padres a denunciar gente, obreros, desaparecía gente, no solamente jóvenes hijos nuestros, uh-huh. desaparecían de todos los sectores. Aparte, había 10.000 presos políticos. Entonces nosotros, las madres decidieron que iban a ponerse el pañuelo. De cualquier manera, estábamos de acuerdo con ellas, íbamos a la plaza junto con ellas, pero sin el pañuelo. Uh-huh. Porque creamos una fuerza, que fue una fuerza política, más bien, porque uh-huh. nosotros defendíamos a los presos también. Esta comisión que vos decís que se formó, que estaba dentro de la Liga Argentina. Argentina por los Derechos uh-huh. del Hombre. Y bueno, y ahí teníamos abogados nosotros, no estábamos solos, que era muy peligroso en ese entonces. Incluso estando ahí, infiltrados del ejército, mujeres sobre todo, trataban de meterse. Y una vez casi caemos en eso, como teníamos tan poco dinero, casi uh-huh. nada, y había muchas necesidades en muchos familiares. Cuando alguien nos traía un poco de dinero, era bueno, nos poníamos contentas. Un día subió una muchacha que se llamaba Julia y dijo, traigo, venía con una valija. Mandaron de afuera, de Europa, toda esta plata. Por suerte, el compañero que vigilaba la puerta de la liga dijo, no la toquen. Y la mujer esta salió corriendo y en la esquina la esperaba un Falcon. Uh-huh. Era una tipa que si nosotros agarramos esa valija, caíamos todos. Uh-huh. Esa era la realidad. Bueno. Seguimos trabajando, empezó la lucha en serio, en los cuarteles, en todos lados, ya hacíamos denuncias, porque la cosa fue así. Nosotros decidimos que la pelea no podía ser solamente por nuestros hijos, por mi hijo, por ejemplo. Ahí había que luchar por todo lo que estaba pasando. Ya nos quedaba chico el lugar donde estábamos en la liga y qué hacíamos y bueno, a dónde íbamos, no teníamos a dónde ir tampoco, los servicios estaban permanentemente detrás nuestro y entonces nosotros teníamos una vinculación con algunas embajadas, la de Suecia y la de Holanda sobre todo, y nos dijeron que la reina de Holanda en ese entonces, no la actual, por supuesto, sino uh-huh. la anterior, la reina Juliana, tenía un dinero dispuesto para la América, para colaborar con claro, con para estas América causas. Latina, porque uh-huh. estaba pasando lo que pasaba en Chile, lo que estaba pasando en el Uruguay también, ya estaba pasando todo esto. Uh-huh. Entonces decidimos dos compañeras irnos a Europa. ¿Por qué? Porque en las Naciones Unidas se iba a tratar en el mes de febrero la desaparición forzada de personas. Uh-huh. Entonces nos fuimos. Fuimos 2 años porque el segundo año recién se aprobó la ley esa. Uh-huh. Y nosotros conseguimos que Holanda nos diera el dinero, que lo depositaran directamente acá en la Argentina. Embajada. Sí. Nosotros teníamos que buscarlo ahí. Y ahí entonces ya compramos una casa, que es la actual, que frente al Congreso, en la calle Riobamba. Ahora, yo le quiero contarle alguna cosa ya de mi hijo. Yo te quería preguntar por tu hijo. ¿Él era militante de algún partido? Era del PC, de la FEDE. ¿Y ustedes, vos y tu marido, tenían militancia o era solamente Luis? Estábamos en el partido, aunque cuando pasó esto nosotros nos dejamos. Estaban sin militancia en ese momento. Sin militancia nosotros y sin militancia Luis también. Ajá. Porque la militancia de él realmente era en la facultad. Claro, y estaba en ese momento haciendo la colimba. Claro, él había pedido prórroga. Por eso hizo el servicio militar más tarde. Tenía 23 años. ¿Y qué? Cuando lo llevaron. ¿Cuáles eran los ideales de Luis? ¿Qué pensaba? ¿Qué decía? ¿Qué música escuchaba? ¿Cómo era él como persona, como militante? Bueno, era muy inteligente. Él trabajaba en una ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo dónde están los abogados. En un tribunal. Trabajaba en un estudio de abogados. En un estudio de abogados. En un estudio muy importante en Vicente López. Y era muy alegre, tenía muchos amigos, tenía sus cosas, pero era un chico muy humano, no hacía diferencia. Tal es así que había chicos que eran de otras ideas y él los defendió siempre, nunca hizo, dijo este es montonero, este es de leer, no, él no tenía, en ese sentido era muy sano. Uh-huh. Cuando entró al servicio militar, directamente pasó al despacho de Viñones. Viñones lo tenía a él y a Huevo, uh-huh. a García, los uh-huh. tenía ahí, le servía café, le servía, le lustraba las botas. Uh-huh. Estaba bien y lo dejaban ir a rendir, venía a dormir a casa. Entonces, nosotros cuando pasó esto, suponíamos, porque yo le había hecho jurar de que no iba a hacer ninguna tarea de partido mientras uh-huh. estuviera ahí, porque tenía miedo. Y era una cuestión de riesgo, digamos. Claro. Uh-huh. Entonces, nosotros suponemos con García, que hicimos toda la lucha juntos, suponíamos que estos chicos deben haber escuchado, porque ahí había reuniones de generales, deben haber escuchado algo o muchas cosas. Y los otros les entró, se dieron cuenta que los chicos entraban, salían cuando traían el café, cuando traían... Y por ahí sabían demasiado. Porque realmente no había razón, no había otra razón. Sabían que había estado en la FEDE, conocían, porque nosotros, cuando se llevaron a los dos días que se llevaron a Luis, sacamos un artículo en un diario de La Plata, uh-huh. Crónica. Uh-huh. Sacamos el currículum nuestro y el de él. Es decir, tratamos de blanquearlo. Entonces, y después nos recibía Viñones, un cínico tremendo. Nos decía, quédense tranquilos, que no le va a pasar nada, andará con alguna negrita por ahí, pasándola bien. Lo tomaron por desertor. Bueno, resulta que no les dio mucho resultado porque salieron chicos que habían estado con él, nos contaron las condiciones en que estaba Luis, y no creo que duró mucho tiempo, ¿no? Ahí hasta que lo asesinaron y lo tiraron al mar. Y nosotros nos enteramos de esta historia por un sargento Ibáñez, que yo estaba en mi casa, en la cocina, con la radio puesta en Radio Mitre, y estaba Ibarra era muy amigo mío, y escucho que hay un tipo que dice: yo los tiré al mar, pero yo quiero pedirle perdón a la madre de Luis, eran chicos tan buenos. Yo escuché eso y llamé inmediatamente a la radio, porque se ve que la han dejado libre, porque Ibarra suponía que si yo escuchaba lo iba a llamar. Y así fue. Entonces yo a los gritos, dígale a ese infame que no me hable, que yo no lo voy a perdonar jamás. A todo esto mi esposo y mi hijo mayor lo habían escuchado en la oficina también, y se vinieron a casa. Eso trascendió en forma importante a todos lados, porque ya se sabía que de los vuelos de la muerte, porque había escrito Verbisky, pero no había nombres. Entonces empezaron a venir periodistas de Brasil, del Uruguay, de muchos lugares, porque era como una novedad eso, el saber lo que hacían. Era la confirmación de esa metodología. Claro, claro. Sara, muchísimas gracias por tu testimonio. Estamos con el micrófono abierto cada vez que necesiten salir al aire. Y bueno, nosotros también, no sé si la expresión es ponernos contentos, pero sí sentimos un poco de satisfacción cada vez que un represor va preso. En eso compartimos esa sensación, que no nos va a devolver a tantos compañeros desaparecidos, pero sí da alguna sensación, algún inicio de justicia. Sí, mire, toda esta lucha que fuimos llevando a cabo en estos 35 años fue para eso. ¿Tuvo algún logro? Para las generaciones que vienen. Porque no queremos, el nunca más, queremos hacer que el nunca más sea real. Esperemos poder concretarlo. Ayer, por ejemplo, fui al hospital de Posadas. Fue extraordinario el homenaje que hicieron a los desaparecidos del Posadas. Es decir, estamos multiplicando los actos, las idas a los colegios, a los lugares. Y yo no quiero terminar esto sin rendir un homenaje a Delicia. El martes Delicia, pasado hablamos de ella. Mi compañera, mi compañera de hace 35 años, la compañera de la plaza, de las luchas, de los lugares donde mire, yo tengo 87 años y le puedo decir, hablando para atrás, que toda mi vida estuvo en la lucha, mi vida y la de mi compañero. ¿Qué quiere que le diga? Delicia era una persona entrañable para todos nosotros. Trabajamos mucho con ella en las escuelas y hicimos un recuerdo importante. Bueno, es entrañable como usted también. Para nosotros son gente muy querible. Sí, para mí fue un golpe muy grande la muerte de Delicia. Me dejó, miren, no, a veces no puedo ni nombrarla ni hablar. Delicia era, un dato así, saliendo un poco de la cuestión más política, era muy coqueta, nunca nos quiso decir su edad, era un poco mayor que usted, tenía 92 años. Sí, pero nos enteramos el día del velorio, porque claro, ella nunca nos quiso decir, siempre no, se hacía la distraída cuando le preguntábamos. No, ahora, era, ¿sabe qué? Era muy simple, muy sencilla, pero tan querible.

no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Y porque en compañeros de clase los jóvenes también tienen su espacio. ¿En qué andamos? Buenas noches, Eva. Buenas noches, Walter. Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, hoy es un día raro, ¿no? ¿Por qué no arrancamos leyendo, te parece? Bueno, un día como hoy, pero hace 35 años atrás en la historia, cuenta un sitio en internet que los gritos de alarma resonaron por la amplia vivienda. Era la advertencia más temida. Muchos de los casi 70 concurrentes pensaron que era un simulacro. Algunos de ellos estaban durmiendo la siesta, después de un opíparo almuerzo. Los estampidos de las armas de fuego de distintos calibres los volvió a la realidad. Santucho, Urtiaga, Mena y los demás integrantes del Buró Político del Ejército Revolucionario del Pueblo fueron los primeros en escapar, junto a invitados de otras organizaciones guerrilleras latinoamericanas. Había un plan de evacuación. Después saldrían los miembros del Comité Central, últimos los encargados de la contención y la logística. Eran las 14:30 del lunes 29 de marzo de 1976, a solo 5 días del golpe de Estado más anunciado de la historia argentina. El oscuro velo había caído. Se desataba una de las mayores tragedias que recuerda la historia morenense. Bueno, esto nos está hablando un poquito de la historia que también afectó a Moreno. El 76 no es solamente... No es solo los 30.000 desaparecidos, las madres. O sea, sí, es eso, pero también acá en Moreno no quedó aislado. Y este es un hecho que pasó el 29 de marzo del 76, 5 días después del golpe de Estado, y que muy poca gente sabe de qué se trata. Ya fuese en época de la dictadura o en democracia, fue totalmente ocultado este hecho. En los reportes que aparecen, en las declaraciones de la primera de Moreno, aparece como si nada. Eran unos sublevados que tenían que ser detenidos. Sí, era... como decía, ay, no me acuerdo. Bueno, como que fue un enfrentamiento armado, pero sin mayor revuelo. Solo 4 muertos y 8 desaparecidos, pero nada más. Poca cosa para lo que contaba ese gobierno, ¿no? Sí, aparte... Este hecho que ustedes están mencionando es el famoso... Hecho de la Pastoril. La Pastoril. La Pastoril es una quinta que queda en la calle Monsegur, casi esquina Padre Fay en la actualidad. Es Moreno Sur, a metros del Sindicato del Seguro. Y es una quinta que ahora está, bueno, muy reformada, por lo que nos contaba Miguel Fernández, que es el director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, que cuenta con... casi el 20% del total de sus árboles que tenía en su comienzo. Ahora se construyó una cancha de tenis, una pileta de natación. Como que fue muy reformada esa quinta. Es más cómoda ahora. Claro, y los dueños no permiten que la municipalidad, que las agencias de derechos humanos puedan investigar porque como es un lugar privado, ellos tienen... Se reservan el derecho de admisión, sí, vamos a decirlo. Claro, de se hicieron como una discoteca ahí adentro, parece. Y hoy los familiares y la gente que está interesada en ver un lugar histórico no pueden, ni los familiares que y sobrevivientes que quieran acercarse tampoco van a poder porque los nuevos dueños se reservan el derecho de admisión. ¿Sabes que yo había leído por ahí, esto después me gustaría si Alejandro lo puede confirmar o desmentir, que la policía llegó de casualidad a esa quinta, que no llegaron siguiendo la pista, llegaron con el indicio que había un garito, una casa de juego clandestino, llegaron a buscar a los jugadores clandestinos allí y se encontraron con que los recibieron a los tiros. Por la investigación que nosotros hemos hecho el año pasado con la escuela, el casero de la escuela, no, cualquiera, de la casa, ve movimientos raros, ve mucha gente y le avisa al dueño. Pues supongo que no se habrá dado cuenta porque no tenía muchas armas, digamos, ¿no? No se habrá dado cuenta que era militantes, digamos. Y le avisa al dueño de la casa, que él la usaba de fin de semana una vez cada tanto. Porque en ese momento supuestamente estaba alquilada por dos familias, supuestamente, pero al final no, era todo el ejército revolucionario del pueblo. Y el dueño es el que da aviso a la policía. Así que, ¿qué fue bien lo que el dueño le dijo a la policía? No se sabe, porque eso no quedó constancia. Sí, del hecho de que viene la policía, cae a las 2 de la tarde, mientras esta gente estaba jugando un partido de fútbol, y después es apoyada por... Sí, lo que el dueño de la quinta hace es llamar a la comisaría primera de Moreno, denunciar este hecho, y la comisaría, como por si las dudas... llama a los militares, como por si acaso. Que tenían más cerca. Claro, y cayeron 12 más o menos policías y bueno, y se enfrentaron. Lo que decía la gente, bueno, lo que contaba Gaveta, que es uno de los sobrevivientes, es que si ellos hubiesen sabido que enfrente tenían a 12 policías nomás, ellos lo superaban ampliamente en número y entonces... esto no hubiese salido como salió, dijo él. Aparte, también lo que era crítico a Beta de su movimiento era que fueron bastante ingenuos en alquilar una casa donde había alguien con el cual estaban compartiendo. Porque si ellos querían reunirse en secreto, tener a un casero al lado tuyo, donde supuestamente son dos familias, pero en realidad son 70 personas que están... como que mucho de secreto no tiene, en algún momento se va a descubrir, y por eso es lo que es crítico hoy en día Gaveta. En ese momento, como acá que... Se incorpora Rudy a la charla, parece que tiene ganas de decir algo. Tengo ganas, no, de preguntar, porque digo, vamos a mechar el rincón joven, el espacio joven con el rincón escolar. ¿Cómo fue que llevaron adelante esta investigación en la escuela? En la escuela lo que hicimos fue, la Comisión Provincial por la Memoria crea un subgrupo que sería Jóvenes y Memoria, que baja a las escuelas secundarias. Bueno, es un programa. Que baja a las escuelas secundarias y lo que proponen es recordar para el futuro. Entonces, vos desde tu localidad investigás algún hecho que haya pasado en la dictadura o que tenga algo que ver con la dictadura en la actualidad. Y de ahí se plantea una investigación y de ahí podés presentar un proyecto final donde vas a presentarlo a Chapadmalá en Mar del Plata. ¿Y en la escuela de ustedes hubo un profesor que coordinaba este grupo de investigación? Sí, digamos, siempre sí o sí tenés que tener dos referentes que son los que te van a ir guiando, que son los que la parte más legal. Nosotros el último año nos organizamos bastante solos, pero porque también ya teníamos 4 años de Jóvenes y Memoria y como fuimos evolucionando. Tuvieron más autonomía, digamos. Claro. Y por ahí la última pregunta, ¿cómo organizaron el buscar fuentes? ¿Cómo se consiguieron datos? En un principio, el año pasado, para esta fecha, creo que el 28, si no mal recuerdo, bueno, Miguel Fernández de Derechos Humanos hizo un acto en conmemoración. El cañón, en conmemoración, donde fueron familiares, donde fueron sobrevivientes, fue Gaveta, fue De Santis. Bueno, De Santis no es sobreviviente al golpe, pero no es sobreviviente a la quinta porque él no estuvo. Pero bueno, eso es otro tema, un episodio que él se atribuye. Pero bueno, y ahí hicimos contacto con los sobrevivientes, con los familiares, con Miguel Fernández. Se propuso esto en la escuela, se debatió, gustó, les pareció piola investigar de un hecho sobre el cual Moreno no estaba enterado, y se empezó a averiguar, y así fuimos pasando por la Secretaría de Derechos Humanos, que fuimos hasta la Pastoril a mirarla de afuera, fuimos a la presentación de un libro de De Santis para hacer contacto, no hubo chance, pero igual estuvo buena la presentación. También, digamos, al mismo tiempo, en la San José, la Escuela San José también estaba tratando el mismo tema, ellos lo venían tratando desde el año anterior, compartimos informaciones. Ellos entrevistaron a Gaveta ellos mismos, digamos, así que compartimos también esa información. Fuimos en realidad a la entrevista, nosotros la entrevistamos, pero estuvimos presenciando, y como que fue continuo el paso de información. Leímos unos libros, Hombres y Mujeres del PRT, me acuerdo. Sí, leímos bastante, nos informamos un montón, y bueno, y el dios Google nos proporcionó mucho del material que llevamos. Es más, el hecho de la pastoría aparece en La Voluntad. Sí, claro, pero ahí está contado por De Santis, me claro, parece. Claro, lo pasa, De Santis cuenta bastante detallado todo con... ¿Cómo se dice esto? El relator omnisciente. No, pero es la voz en off. Esto de pasar las historias de boca en boca, que de repente vos terminaste siendo protagonista sin haber estado. Ajá. Pero para el pasado del tiempo, bueno, una onda así lo cuenta. Y son cosas que pasan de verdad, porque Gaveta lo cuenta y otros sobrevivientes también lo cuentan, y él lo toma propio. Será cuestión de él aclararlo, no aclararlo, decirlo, no decirlo. Pero digamos, la realidad es que, por ejemplo, el año pasado, en esta conmemoración que se hizo, De Santis no habló y Gaveta sí. Sí, De Santis, o sea, saludó a los familiares, que la lucha continuaba, todo lo que un militante puede decir ante una situación así, pero nunca ni dijo que estuvo, ni dijo que no estuvo, y Gaveta dejó en claro que él sí había estado. Y no es poca cosa recordar que él había estado, porque él perdió a su compañera ahí. Y a su mujer falleció ahí, la mataron. Fue una de las 4 muertas y después hubo 8 desaparecidos más. No, hoy en día son 9. Se encontró hace poco, el año pasado se encontró el noveno participante que fue desaparecido. Bueno, y esto fue todo 35 años después. Del Rincón Joven, me he echado con el Rincón Escolar, así que bueno, hasta el martes que viene. ¿Los dejamos con un tema? No. Y continuamos en Compañeros de Clase. Bueno, chicos, muchas gracias. We'll be right back. sido en la calle. De amigos, juicio y castigo, pinta roja, escracha en la pared. Y los gases, escondidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa muere al sentimiento y esto empieza a causar todo lo que siento. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Bastante por hoy va a ser mejor que me calle y aprender del silencio, reconocer que fuimos cómplices también. Ya se inundó nuestra pasiva indecisión. Y aunque la vida nadie más va a devolver, prevenir es curar y luchar el remedio. Y al fin y al cabo es más sincero que esta inútil. Es todo lo que tengo. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Bueno, esto que escuchamos fue Canción Inútil de Ataque 77. ¿Dije bien? Canción Inútil. Bueno, un comentario para Mariela. Recibimos el mail con el cuento, pero aparentemente hay algún problema técnico con el archivo que se adjuntó, porque como muy cortito, no puede ser que un cuento dure solo 38 segundos. Le pedimos que lo vuelva a mandar y el próximo programa nos comprometemos a leerlo. El cuento se llama Suena el viejo Antonio y está narrado por Nora Cortiñas. La verdad que teníamos ganas de pasarlo, pero el archivo llegó mal, Mariela. Gracias por mandarlo y bueno, volvé a mandarlo, por favor. Igual siempre va a haber tiempo de poder escucharlo. Uh-huh. Sí. Bueno, me quería quedar con la pregunta del principio del programa, ¿no? ¿Qué cosas sobreviven a la dictadura, qué cosas están aún presentes? Y la verdad es que me voy con más preguntas que respuestas. Bueno, por un lado es bueno irse con preguntas. Digo, qué sé yo, claramente está vivo en lo que tiene que ver con toda la represión y lo que es el Estado reprimiendo. Costequi Santillán, podemos nombrar un montón de compañeros víctimas de la represión, mencionamos a Julio López, a Silvia Supo, están ahí, está presente en la muerte de Mariano Ferreira y la zona liberada de la Policía Federal para la Patota. Sí, hay otra cosa, porque a veces cuando pensamos en el Estado reprimiendo, pensamos solo en las fuerzas de seguridad, y por ahí no mencionamos al sistema judicial que muchas veces facilita la impunidad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De hecho, bueno, en el juicio en el que declara Silvia Supo, se condenó un juez, al juez Brusa en Santa Fe. Otras cuestiones que me parece que están ahí es la complicidad. Digo, en el crimen de Mariano Ferreira se ve muy claro. Yo recién estaba pensando en lo que significó la burocracia sindical. José Rodríguez es mata, denunciando y siendo cómplices en la desaparición de las comisiones internas de la Ford, de la Mercedes-Benz. Sí, sí, sin duda. Sin duda a ellos también les sirvió la dictadura porque hizo el trabajo que ellos no podían hacer, uh-huh. ¿no? Que era entregarles los sindicatos solo a ellos y limpiarlos de listas opositoras. Uh-huh. Bueno, la idea es seguir pensando y bueno, también pensar en no solo quedarnos con esto de la represión, también, digo, continúa el golpe cuando la sociedad rural logra consolidar una cierta hegemonía y toda la sociedad reivindica como propias las banderas de un sector de la oligarquía, como pasó con la 125. Es más grosero y más evidente cuando sale Jean Vías diciendo lo que dijo en Junín. Que en realidad, yo, vos sabés que cuando leí el diario pensé que estaban hablando de un discurso del 76, que Jean Vías ya estaba en esa época. Después de tantos años sigue estando sucio el trapo. ¿Nadie lo pudo haber lavado? Qué sé yo. Bueno, esas cuestiones. Me para parece, seguir pensando. Hay que, para seguir pensando, sí. ¿Cuándo nos encontramos de vuelta? Nos encontramos el martes que viene. Si quieren mandar un correo electrónico, lo pueden hacer durante toda la semana para que lo leamos el próximo programa, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y nos estamos viendo, escuchando en el próximo programa, el martes que viene. Bueno, esto es todo entonces. Buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima clase. Si no cantar, en lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de